Howard Phillips Lovecraft nace el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island. Hijo de Winfield Scott Lovecraft, un representante de ventas de una compañía dedicada al comercio de plata y metales preciosos, y también hijo de Sarah Susan Phillips Lovecraft. Respecto de su línea materna, Lovecraft era descendiente de ancestros distinguidos, ya que su línea materna podía ser rastreada en cuanto al linaje de algunos de los colonos que llegaron en el mítico barco Mayflower, los primeros colonos en establecerse en Massachusetts. Ya que los antepasados de su madre se podían rastrear hasta la llegada de George Phillips, cuando Lovecraft visitó algunas de las tierras de sus antepasados al este de Rhode Island, el nombre de los Phillips era recordado con cierto cariño y respeto. Su línea materna era de origen británico y Lovecraft pudo rastrear su apellido hasta el siglo XV. Al pequeño Lovecraft le gustaba frecuentar parajes extraños y apartados para así poder dar rienda suelta a su desbordante imaginación. En sitios tales como cuevas o arboledas alejadas, recreaba situaciones históricas o se ensimismaba en la observación de pequeños detalles que para el resto de las personas podrían pasar inadvertidos, pero que claro, para la imaginación de Lovecraft resultaban fascinantes, como detenerse a escuchar a las hadas del bosque o imaginar que podría existir en el espacio exterior. Quizás una de las razones por las que le gustaba tanto evadirse era por la estricta atadura a la que lo sometía su madre, diciéndole que él no debía jugar con niños de menor categoría, o quizás insistiendo en que era feo y que nunca llegaría a triunfar. Cuando cumple 3 años, su padre sufre una crisis nerviosa en la habitación de un hotel de Chicago donde se encontraba alojado, obviamente por motivo de trabajo, y le ingresaron en el Butler Hospital, un centro psiquiátrico de Providence, y fue incapacitado legalmente debido a una serie de trastornos de carácter neurológico. A partir de ese momento y durante los siguientes 5 años, estuvo ingresado en varias ocasiones en dicho hospital, donde fallece el 19 de julio de 1898 con el diagnóstico de paresia general, una fase terminal de la neurosífilis. Aunque algunos biógrafos afirman que al pequeño Lovecraft le informaron de que su padre estaba paralizado y en estado comatoso durante ese periodo, todas las evidencias parecen demostrar que no fue así. Con la muerte de su padre, la educación del niño recayó sobre los hombros de su madre y sus 2 tías, Lillian Deborah Phillips y Anne Emily Phillips, y en especial de su abuelo materno, un empresario importante llamado Whipple Van Buren Phillips. Todos ellos residían en la casa familiar. Lovecraft fue un niño prodigio. Recitaba poesía ya a los 2 años y leía a los 3, y empezó a escribir hasta los 6 o quizás los 7 años de edad. Uno de los géneros que más le apasionó en su infancia fue el de las novelas policíacas, llevando incluso a formar la agencia de detectives de Providence a la edad corta de 13 años. A los 15 creó su primera obra, La Bestia en la Cueva, imitación de los cuentos de horror góticos, y a los 16 escribía una columna de astronomía en el Providence Tribune. Su abuelo materno lo alentaba a la lectura, y siendo esta una de sus aficiones favoritas, no tardó en descubrir la inmensa biblioteca de su abuelo. En ella descubrió, con un ejemplar de La Ilíada, escrita para niños, el paganismo grecolatino, además con Las Mil y Una Noches a una edad muy temprana, aunque se dice que fue a los 5 años, él se declara ateo, convicción que mantuvo hasta su muerte. Esto ayudó a que su imaginación se desarrollase rápidamente en comparación con el resto de los niños de su edad, produciéndole una falta de adaptación con estos. Cuando ellos querían jugar con espadas y a juegos fundamentalmente físicos, él prefería llevar a cabo entretenimientos más pausados e imaginativos, como representaciones históricas. debido a una falta de perseverancia y la delicadeza de su salud. Lovecraft no asiste al colegio hasta entrados los 8 años, y se maneja que tuvo que dejarlo después de un año. Durante ese ausentismo escolar, Lovecraft leía con voracidad. Adquirió inclusive conocimientos de química y astrología, que lo llevaron a escribir en algunas revistas científicas. Publicó varias revistas de circulación limitada, comenzando con la Gaceta Científica, la cual empezó a editarse en 1899. Cerca de 4 años después, regresa a la escuela pública Hope Street High School, donde cursa 2 años y medio en la educación secundaria hasta que abandona definitivamente los estudios. En 1904 fallece Philip Whipple Van Buren, abuelo de Lovecraft, lo cual afectó de sobremanera al joven, quien entonces contaba con 14 años de edad. La mala gestión de las propiedades y el dinero familiar dejó a la familia de Lovecraft en tan malas condiciones económicas que se vieron obligados a mudarse a un barrio más modesto. Quedó Lovecraft tan afectado por la pérdida de su abuelo y obviamente la casa que le vio nacer, que consideró inclusive el suicidio. En 1908, antes de su graduación, sufre un colapso nervioso y no recibe su diploma. Según algunos biógrafos de Lovecraft, estos sugieren que el colapso pudo deberse a sus dificultades con las matemáticas, una materia que obviamente necesitaba dominar para poder convertirse en un astrónomo profesional. Este gran fracaso en su educación provoca en Lovecraft una fuerte desilusión y una enorme vergüenza hasta el final de sus días, ya que se dice que él quería estudiar en la Universidad Brown. Aunque su mentalidad respondía a un racionamiento más bien empirista, a Lovecraft le atraía la literatura imaginativa, seguramente influido por su notable escepticismo. Encerrado en el pesimismo de la soledad y considerando que el pensamiento humano es el espectáculo más divertido y más desalentador de la Tierra, Lovecraft escribe relatos de ficción, pero desde 1908 hasta 1913, principalmente trató la poesía. Mientras vivía como un ermitaño y teniendo apenas contacto con el mundo exterior, a excepto de su madre. Esta situación cambió al escribir una carta a la revista Argosy, en la cual se quejaba sobre lo insípido de las historias de amor y los poemas de uno de los escritores más populares de dicha publicación, quien respondía al nombre de Fred Jackson. El debate entre los defensores de Jackson y Lovecraft en la columna de opinión llamó la atención de Edward Daas, quien entonces era presidente de la UAPA, quien invita a Lovecraft a unirse a ellos en el año de 1914. Esto infunde un nuevo vigor en el joven Lovecraft y le incita a contribuir con sus poemas y ensayos. Tiempo después, Lovecraft se convierte en presidente de la UAPA, que incluso llegó a ser presidente de la NAPA, rival de la anterior. En 1917, a petición de algunos amigos, volvió a la ficción con historias mucho más pulidas, como el ejemplo de La tumba y Dagon. Esta última fue su primer trabajo publicado de forma profesional, apareciendo en la serie The Weird Tales en 1923. Sobre esta época comenzó a formarse una enorme red de admiradores, entre los que se encontraban Clark Ashton Smith, Robert E. Howard, creador de Conan el Bárbaro, y Robert Bloch. La extensión y frecuencia de sus cartas le harían uno de los más grandes escritores del siglo. A diferencia de los mínimos efectos producidos en el niño Lovecraft por la muerte de su padre, en 1921 tuvo la muerte de su madre, que le supuso una fuerte conmoción, y ocurrió después de una larga enfermedad que algunos biógrafos suelen relacionar con la sífilis de su padre, aunque en cualquier caso la realidad es que la causa inmediata de la muerte fue un postoperatorio deficiente después de una intervención quirúrgica de vesícula biliar. Fue ingresada al Butler Hospital como su marido antes que ella. Durante su ingreso escribía frecuentemente cartas a su hijo y permanecieron muy unidos hasta la muerte de esta en el 21 de mayo de 1921. Para entonces, Lovecraft contaba con 31 años de edad. Muchos críticos consideran a la madre de Lovecraft la causante de todos los comportamientos peculiares y un tanto extravagantes que este mostraba durante su existencia. Parece ser que después de la muerte de su padre Winfield, Sara descargó todas las frustraciones de una burguesa venida a menos sobre su único hijo, sobreprotegiéndolo hasta límites que se dice rayaban en la demencia y tratándole como si fuera su único bien en la tierra, favoreciendo así el desarrollo de unas determinadas características de personalidad comunes en estos casos, que condicionarían su patrón conductual mientras vivió. Entre los aspectos más destacados, prefiriendo las relaciones humanas con su pequeño entorno que le ofrecía una mayor seguridad antes que con un entorno social más amplio y desconocido que no controlaba debido a ese déficit de habilidades sociales óptimas, debido también a la falta de aprendizajes adecuados en su infancia y en su adolescencia. Debido a la muerte de su madre y la pérdida de la riqueza de su familia, Lovecraft decide llevar una vida dedicada a la escritura, lo cual lo obliga a trabajar en pequeños encargos que en la mayoría de las situaciones consistirían en retocar los escritos de otros autores, menos dotados para la escritura que él, claro está. Gracias a este tipo de trabajos conoce a muchos de los que después formarían el llamado Círculo de Lovecraft, entre los cuales se destacan Robert E. Howard, creador de Conan el Bárbaro, Carl Ashton Smith, Robert Bloch, Frank Belknap Long, August Derleth, entre algunos otros. Para estos escritores y amigos, Lovecraft representaba una gran diferencia entre su personalidad a través de las cartas frente a su forma de ser en persona. Lo definían como entusiasta y generoso, creativo y prodigio de inteligencia, pero también con una faceta racista la cual no abandonó hasta las últimas etapas de su vida. Unas semanas después de la muerte de su madre, Lovecraft acude a una convención de periodistas aficionados allá en Boston, donde conoce a Sonia Green, nacida en 1883 de ancestros judíos procedentes de Ucrania. Ella era casi 7 años mayor que Lovecraft. Se casaron por el año 1924 y se mudaron al municipio de Brooklyn en la ciudad de Nueva York. Las tías de Lovecraft no vieron con buenos ojos esa boda, ya que Sonia era comerciante, propietaria de una tienda de sombreros y empleada en la UAPA, la United Amateur Press Association. Inicialmente, Lovecraft quedó embelesado con Nueva York, pero pronto la pareja se vio inmersa en dificultades económicas. Sonia perdió su tienda y su salud comenzó a decaer. Lovecraft no pudo encontrar un trabajo, por lo que su esposa decide mudarse a Cleveland para buscar empleo. Y Lovecraft se queda en el barrio Red Hook de Brooklyn, donde comenzó a sentir una profunda aversión por la vida neoyorquina. En efecto, la desalentadora realidad sobre la imposibilidad de mantener un trabajo en un lugar cuya población mayoritaria era inmigrante entraba en un irreconciliable conflicto con la opinión sobre sí mismo de ser un privilegiado anglosajón, por lo que su racismo galvanizó hasta el punto del miedo. Para el año 1926, Sonia Green y Lovecraft, todavía viviendo de manera separada, acordaron un divorcio amigable, donde este alegaba las grandes diferencias entre ambos y, por supuesto, los problemas económicos, aunque nunca se llevó a cabo. Debido al fracaso en su matrimonio, algunos biógrafos y estudiosos de Lovecraft han especulado sobre la posibilidad de que este fuera asexual, aun cuando en alguna entrevista Sonia dijera que él era un adecuado y excelente amante. We'll be right back. De regreso a Providence por el año 1927, Lovecraft convive con sus tías durante los años siguientes, hasta 1933, en lo que él llama una espaciosa y marrón casa de madera victoriana. Allí es en donde se ve superado por la sensación de fracaso que lo rodea, abandonándose a la soledad y la frustración. En esta época disfruta de paseos nocturnos que repercuten en su hundimiento personal y crean una esfera de invisibles miedos que nunca le permitirán recuperarse, aunque de una forma paralela. Estos contribuyen a su máximo esplendor literario. Es durante estos años, tan fructíferos para la escritura de Lovecraft, donde nacen obras como La llamada de Zulu en 1926, En las montañas de la locura, publicado en 1931, y El caso de Charles Dexter Ward, principalmente publicadas en la revista Weird Tales. En estos mismos años visitó a varios anticuarios residentes en Quebec, Nueva Inglaterra, Filadelfia y algunos otros lugares, y siguió manteniendo su enorme correspondencia. Supervisó las carreras y cultivó su amistad con muchos escritores jóvenes como August Derleth, Donald Wandrei, Robert Bloch y muchos otros más. Además, mostró preocupación por las condiciones políticas y económicas que estaba pasando el país en aquellos años. Tal es el caso del apoyo mostrado a Roosevelt durante esa época conocida como la Gran Depresión, en la cual se convierte en un socialista de carácter moderado, mientras continúa estudiando una gran variedad de temas como la filosofía, la arquitectura, la historia y la literatura. Los últimos 2 o 3 años de su vida fueron muy apurados. A pesar del duro trabajo y de sus esfuerzos como escritor, la pobreza rodea de manera abrumante a Lovecraft. Hacia 1932, su querida tía, la señora Clark, muere y se ve obligado a mudarse a una pequeña y exigua habitación de alquiler con su otra tía, la señora Gamble, por allá del año 1931. Además, en 1936 se suicida Robert E. Howard, dejando a Lovecraft bastante desconcertado y profundamente apenado. Sus últimas obras fueron incrementando tanto en longitud como complejidad, lo que dificultaba su venta, y que llevó a Lovecraft a trabajar como revisor para otros autores como un escritor fantasma, también en temas como poesía y otros géneros literarios que se alejaban de lo que él ya estaba acostumbrado a escribir. En sus últimos años, su naturaleza enfermiza y la desnutrición que estaba viviendo minaron la salud de Lovecraft. Su anormal sensibilidad a cualquier temperatura inferior a los 20 grados se agudiza, hasta el punto en que realmente se siente enfermo en presencia de tales temperaturas. Durante el último año de su vida, sus cartas estaban llenas de alusiones a sus malestares y dolencias. A finales de febrero de 1937, cuando contaba con 46 años de edad, ingresa al Hospital James Brown Memorial en Providence. Allí mismo muere, a primeras horas de la mañana del 15 de marzo de 1937, de un cáncer intestinal complicado con la denominada enfermedad de Blight. Aunque actualmente ese término no se suele utilizar, este se refiere a una serie de enfermedades inflamatorias en los riñones. Es decir, parece ser que Lovecraft tuvo una complicación de su enfermedad tumoral intestinal, con una grave insuficiencia renal que le provocó la muerte. El diagnóstico de su enfermedad tuvo apenas un mes antes de su muerte. Lovecraft fue enterrado 3 días después en el panteón de su abuelo Phillips, en el cementerio de Swan Point. Aunque su nombre está inscrito en la columna central, ninguna lápida señala su tumba. Muchos años después de su muerte, en la lápida que le erigió un grupo de aficionados puede leerse una línea tomada de una de sus miles de cartas que escribía a sus corresponsales. Yo soy Providence. Ocasionalmente, en la lápida escriben otra frase citada en La llamada de Zulu: "That is not death which can eternal lie, and with strange ends even death may die." Lo que se traduce a: no está muerto lo que puede yacer eternamente, y con extraños eones incluso la muerte puede morir. Thank you. Como muchos de nosotros sabemos, la obra de Howard Phillips Lovecraft, especialmente los mitos de Cthulhu, han influenciado a un gran número de autores de ficción y de horror. Además de estos, la obra de Lovecraft ha traspasado la literatura, situándose en películas, en videojuegos, en cómics, en dibujos animados, inclusive en la música. Por ponerles un ejemplo, el asilo Arkham, en el cual son encerrados los villanos de la historieta de Batman, representa a la mítica ciudad Arkham, una ciudad creada por Lovecraft, la cual en sus escritos es situada en Massachusetts. Entre muchos de los escritores que han sido fuertemente influenciados por la obra de Lovecraft, tenemos a Bentley Little, y pues quizás el más conocido, el más importante de ellos, podría ser Stephen King, por nombrar a algunos de ellos. Lovecraft fue relativamente un escritor desconocido en su propia época, mientras que sus historias se habían hecho un lugar en publicaciones como Weird Tales, una serie de revistas en las cuales también podemos encontrar algunas historias de Robert E. Howard, como Conan el Bárbaro. A pesar de esto, mantenía regularmente correspondencia con otros escritores contemporáneos como Clark Ashton Smith, gente que se convirtió en buenos amigos de él, inclusive sin haberse conocido siquiera en persona. Este nutrido y selecto grupo de escritores se conoce como el Círculo de Lovecraft, ya que todos y cada uno de ellos tomaban prestados elementos de las historias que éste escribía. Libros misteriosos con nombres inquietantes, panteones de deidades con orígenes extraterrestres, como es el caso mismo de Cthulhu, de Azathoth, lugares como el Instituto Miskatonic o la misma Arkham, que han sido empleados por varios escritores para usarlos dentro de sus propias historias. Se ha sugerido que fueron los esfuerzos del Círculo de Lovecraft, particularmente la obra de August Derleth, los que evitaron que el nombre y las historias de Lovecraft desaparecieran completamente. Después de la muerte de este, el Círculo de Lovecraft siguió contribuyendo a su leyenda. August Derleth fue probablemente el más prolífico de todos ellos, ya que amplió y extendió la visión de Lovecraft. Las contribuciones de Derleth han sido hasta cierto punto controvertidas, ya que mientras Lovecraft nunca consideró a su panteón de dioses extraterrestres más que como parte de la trama argumental, Derleth creó toda una cosmogonía muy completa, con una guerra entre los dioses arquetípicos, también conocidos como los antiguos, tales como Hypnos o Ulthar, y los dioses primigenios como Nyarlathotep y el mismo Cthulhu. Mientras asoció a los dioses primigenios a los cuatro elementos, algunos fans de Lovecraft no han visto con buenos ojos dichas modificaciones, puesto que parecen contradecir la versión de Lovecraft de un universo caótico, desordenado y sin un plan a seguir, donde los seres menos malevolentes simplemente no se interesaban en la humanidad. La pregunta de todo fan es, ¿hubiera Lovecraft aprobado las extensiones creadas por Derleth? Se dice que Lovecraft era muy comprensivo sobre esta clase de adiciones y modificaciones, por lo que probablemente hubiera dado el visto bueno a la obra de Derleth, pero no hubiera adoptado para sus historias propias estas modificaciones. Si había un círculo de Lovecraft, entonces la versión de Derleth sería un añadido interesante, pero no formaría parte del círculo mismo. Algunos críticos literarios y estudiosos agrupan el trabajo, la obra completa de Lovecraft, en tres ciclos. Aunque Lovecraft, por su parte, prefirió no referirse a estas categorías él mismo. Alguna vez dice que escribió: "Existen mis piezas Edgar Allan Poe, mis piezas Dunsany, pero ¿dónde están mis piezas Lovecraft?". Estas tres categorías principales en las cuales han sido agrupadas sus obras comprenden de 1905 a 1920, las cuales son catalogadas como las historias macabras. A partir de 1921 a 1927 son conocidas como historias del ciclo del sueño, y entre 1925 y 1935 es la obra o la era de los mitos de Cthulhu. Algunos críticos, por su parte, no ven la diferencia entre el ciclo del sueño y los mitos de Cthulhu. Frecuentemente señalan el recurrente Necronomicon y los subsiguientes dioses. Una explicación arguida es que el ciclo del sueño pertenece más a un género de fantasía, en tanto que los mitos tienden a orientarse a lo que es la ciencia ficción. Las pesadillas que sufría Lovecraft le sirvieron de inspiración directa para su trabajo, y es quizás una visión directa de su inconsciente, y su simbolismo explica su continuo revuelo y popularidad. Además, ya mencionamos también que algunos de los miedos que Lovecraft sentía por la noche también fueron una inspiración directa para estas obras. Todos estos intereses le llevaron a apreciar de una manera particularmente especial el trabajo de Edgar Allan Poe, quien influyó fuertemente en sus primeras historias, las cuales eran de una atmósfera macabra y miedos ocultos, los cuales acechaban en la oscuridad. El descubrimiento de Lovecraft de las historias de Edward Plunkett y Lord Dunsany llevó su literatura a un nuevo nivel, con sus bien construidos cuentos sobre la supervivencia del antiguo mal y de sus creencias místicas en los misterios ocultos que yacían detrás de la realidad, que finalmente ayudaron a inspirar a Lovecraft a encontrarse a sí mismo a partir del año 1923. Otra inspiración probable proviene de una fuente insospechada: los avances científicos en áreas como la astronomía, la geología, la física y la biología, que reducían al ser humano a algo simplemente impotente, insignificante y condenado a un universo mecánico y materialista, un pequeñísimo punto en la vastedad infinita del cosmos. Estas ideas contribuyeron de forma decisiva al movimiento llamado cosmiquismo, y que le dieron a Lovecraft razones de peso para su ateísmo. Esto lo llevó a un trono oscuro con la creación de lo que es hoy comúnmente los mitos de Cthulhu, un panteón de deidades alienígenas extradimensionales y de horrores que se alimentan de la humanidad y que tienen trazos antiguos de mitos y leyendas. El término mito de Cthulhu fue acogido por August Derleth después de la muerte de Lovecraft. El autor se refería a su mitología artificial como Yog-Sothothery. Sus historias crearon uno de los elementos de mayor influencia en el género de horror, el llamado Necronomicon, el escrito secreto del árabe Abdul al-Hazred. El impacto y la fortaleza del concepto del mito ha llevado a algunos a concluir que Lovecraft basó su trabajo en mitos preexistentes y en creencias ocultistas. Ediciones apócrifas del Necronomicon también han sido publicadas a través de los años. Su prosa es anticuada y frecuentemente usaba vocabulario arcaico u ortografía en cierto desuso. Así, sus adjetivos de extraño uso como ciclope o atávico o gibosa, e intentos de transcribir algunos dialectos que han sido calificados de imprecisos. Su trabajo, al ser Lovecraft un anglófilo, está plasmado de un inglés británico utilizando comúnmente escritura anacrónica. Fue un prolífico escritor de cartas. Se dice que durante su vida escribió miles de ellas, aunque aún no se conoce el número exacto. Pero ciertos biógrafos y estudiosos de Lovecraft estiman que escribió cerca de 100.000 cartas, tal y como apunta Scratch de Camp. En algunas ocasiones las fechaba 200 años antes de la fecha que habían sido escritas, lo que las databa en una época colonial americana, antes de la Revolución Americana misma, que ofendía a su anglofilia. Explica que, según él, los siglos 18 y 20 habían sido los mejores, el primero siendo el siglo de nobleza y de gracia, y el segundo por ser el siglo de la ciencia, en tanto que el siglo 19 en particular, la era victoriana, habría sido todo un error. Hay numerosos temas recurrentes en todas las historias de Lovecraft. Quizás el que salta a la vista es el conocimiento prohibido. Como pudieron prestar atención en el intro de este canto, hablamos de disociados conocimientos. Muchos de los protagonistas de las historias de Lovecraft comienzan a comprender o a intentar comprender, a investigar estos disociados conocimientos. De esta manera dan inicio gran parte de las historias. Cuando esto ocurre, la mente de dicho investigador, de dicho protagonista o protagonistas, queda devastada, queda destruida, debido a que son incapaces de asimilar semejante carga de conocimiento y por lo enorme, por esa abismal enormidad de lo que han descubierto. Aquellos que se cruzan con las manifestaciones vivas de lo incomprensible terminan locos, como el caso de Abdul Al-Hazred. Aquellos personajes que intentan hacer uso de este conocimiento están invariablemente condenados. Algunas veces su trabajo atrae la atención de seres malignos. Por lo regular, esta atracción resulta en la destrucción de los que tratan de hacer uso de este conocimiento. Principalmente en los mitos de Cthulhu, podemos ver también esta influencia extraterrestre o extraterrenal en la humanidad, manifestaciones de dioses que trascienden el espacio-tiempo, que trascienden dimensiones. Por ejemplo, Cthulhu es venerado bajo distintos nombres por diferentes cultos alrededor del mundo, entre los cuales llega a denotarse los esquimales de Groenlandia o los practicantes del vudú en Luisiana. Los adoradores son usados por Lovecraft como motivos narrativos, como una ayuda en el hilo conductor de esta historia. A veces intervienen de una manera directa en la acción. La mayor parte del tiempo, los seres de los mitos son extremadamente poderosos, demasiado poderosos para ser vencidos por los humanos, y su conocimiento directo significa por lo regular que la víctima termina demente, como lo mencionamos antes, con la mente destruida. Cuando se llega a un acuerdo con ellos, Lovecraft necesita una forma de proveer una estructura dramática para construir este hilo conductor, sin llevar una historia a un final prematuro. Los adoradores le ofrecen la forma de revelar información sobre sus dioses en pequeñas dosis, y haciendo posible para los protagonistas ganar de manera temporal ciertos combates, ciertas batallas. Tal y como lo hacen muchos de los contemporáneos de Lovecraft, este imagina salvajes cercanos a la tierra, es decir, en el caso de Lovecraft, cercanos al mismo dios Cthulhu. Otra temática recurrente es que muchos de los protagonistas son incapaces de eludir un destino predeterminado. A menudo en las historias, el protagonista es incapaz de controlar sus acciones propias, o encuentra imposible cambiar el curso de ciertos acontecimientos. Muchos de estos escaparían del peligro si simplemente corrieran en una dirección opuesta, aunque esta posibilidad nunca surge. Es de alguna forma sometida por una entidad externa, por curiosidad, tal y como sucede en El color que cayó del cielo. Con frecuencia los sujetos se encuentran bajo la influencia de algún ser maligno o de alguna comunidad de seres malignos. Con la misma inevitabilidad que el destino del ancestro, huir o suicidarse no proporciona la completa seguridad de escapar. En algunos casos, este destino se manifiesta para toda la humanidad y no existe un escape posible, tal y como se relata en La sombra sobre Innsmouth. Los relatos como Los sueños en la casa de la bruja, la poética de Lovecraft, apunta a la imposibilidad de triunfo de los saberes populares y científicos frente al horror de lo desconocido. También tenemos esta cuestión de las civilizaciones amenazadas, destruidas. Civilizaciones que luchan penosamente contra elementos bárbaros y primigenios. En algunas historias esta lucha es a un nivel individual. La mayoría de sus protagonistas poseen una cultura y unos estudios de carácter elevado, pero se ven gradualmente corrompidos por una influencia maligna. Y esta maldición es comúnmente hereditaria, o por cruzarse con seres no humanos, como se llega a ver en La sombra sobre Innsmouth. A través de cierta influencia mágica, la degradación física y mental aparecen de una manera conjunta. El tema de la sangre corrompida podría representar la preocupación que sentía Lovecraft respecto a su propia familia, particularmente a la muerte de su padre debido a lo que Lovecraft sospechaba que fue la causa de un desorden sifilítico. En otras historias, una sociedad es por completo amenazada por la barbarie. A veces dicho barbarismo es representado como una amenaza externa, con una civilización destruida por la guerra. De vez en cuando, un pequeño grupo de gente cae en la decadencia y surge espontáneamente el atavismo. Mucho más frecuentemente, tales historias involucran a una cultura civilizada que es gradualmente socavada por una una clase baja marginal, sin derechos, sin educación, que se haya influida por fuerzas inhumanas. Y quizás el más visible de estos componentes es el racismo, un componente bastante dramático en el trabajo de Howard Phillips Lovecraft. El intelecto, la clase elevada, la civilización y la racionalidad a la etnia anglosajona blanca, que a menudo contrapuso con el corrupto, intelectualmente inferior, incivilizado e irracional, que asoció con la gente de la clase baja, la gente que él consideraba racialmente impura, que fuera o no de raza europea, de piel oscura, que frecuentemente eran los villanos de sus historias. Algunas de sus opiniones racistas más crueles fueron localizadas en su poesía, particularmente en On the Creation of the Niggers y en New England Fallen, ambas publicadas en 1912. En On the Creation of the Niggers, Lovecraft plasma de una forma muy cruda sus prejuicios, caracterizando explícitamente a la gente negra como subhumanos. Thank you. Bueno, señores, de esta manera damos por terminado este canto dedicado a Howard Phillips Lovecraft. Muy interesante. Quizás no haya sido lo que muchos de ustedes esperaban. Pero bueno, es más o menos lo que pasó con el canto de Tolkien. Hablar un poco de su vida, hablar un poco de su obra. Obviamente no profundicé tanto. Hay mucho material de Lovecraft, inclusive más que Tolkien. Y bueno, sí, muchos se habrán dado cuenta, gran parte de lo que usamos proviene de lo que se ha ido agregando a esta madre de Wikipedia. Pero bueno, es muy interesante, señores, es muy interesante el alcance que ha tenido la obra de Lovecraft. Inspiración para un número impresionante de autores. Inspiración para algunas series de televisión, para algunas películas. Varios de sus historias han recibido adaptaciones al cine. Muy, muy interesante. Y bueno, cómo ha traspasado los géneros, yendo al cine, a la televisión, inclusive en la música, en los videojuegos. No solo en los videojuegos, también en los juegos en general. Hay juegos de rol, como este de Magic y del de Vampire. Hay uno que de hecho se llama Call of Cthulhu. Y quizás lo que nos importa más, pues el alcance que ha tenido en esto que nos gusta, que es el metal. Principalmente en sus inicios, el alcance fue principalmente con bandas de black, de death metal. Ahí tuvimos a Shub-Niggurath. Pero también hay bandas, y creo que es en lo que ha traspasado más últimamente, la influencia de Lovecraft, en el Funeral Doom. Hay muchas bandas de Funeral Doom que tocan esta influencia, que hablan acerca de la obra. Inclusive por ahí hay una banda que narra brevemente algunos aspectos de ciertos cuentos cortos de Lovecraft. Así que bueno, algunas bandas ya las conocen, algunas de las que programamos ya las han conocido del programa de radio, de algún otro podcast. Hay bandas, me sorprende la cantidad de bandas mexicanas que tocan la obra de Lovecraft, que se ven influenciadas por la obra de Lovecraft. Bueno, tenemos obviamente a los señores de Shub-Niggurath, también tenemos a los señores de Magán. Hay varias bandas, por ejemplo Rillie, que los programamos en el canto dedicado al death metal mexicano, entre otras. Hay mucho de dónde sacar, señores. Por ahí, de hecho, el buen Mutilador anunció que en el programa Masacreando Tus Oídos iba a haber precisamente un especial de bandas Lovecraftianas. Es muy interesante esto. Inclusive va a haber una expo, por así decirlo. Va a haber un evento en el cual se va a hablar de la obra de Lovecraft. Denme un segundo, ahorita se los menciono. Este canto lo vamos a sacar a mitad de la semana, así que quienes lo alcancen a escuchar, pues pueden lanzarse este viernes 31 de agosto al Circo Volador. El evento se llama The Innsmouth a la Viga, segundo homenaje a Lovecraft. Habrá muchas cosas, señores, está muy interesante. Comienza a las 4 de la tarde, la entrada es libre, o sea, hace gratis. Va a haber homenajes perdidos a Lovecraft, manuscritos inéditos hallados por Dan Lee, El ruido que cayó del cielo, Lovecraft y la música metálica, por Iván Nieblas y Juan Carlos Mutilador. Entre el horror y el humor o susurrándose en la oscuridad, la influencia de Lovecraft en el guarrorror por Armando Vega de Botellita de Jerez. También será la proyección de la película The Whisper in Darkness de Sean Branagh, que ha hecho un muy buen trabajo. Yo no conocía la obra de este sujeto, apenas precisamente por este flyer, este evento. Me metí un poco a ver más o menos lo que ha hecho. Es una película en blanco y negro, pero no es vieja. Me parece que fue filmada en el 2011, pero está muy interesante. Por ahí tiene otra. Esta proyección que va a ser presentada por Cinefagia, habrá venta de libros, venta de películas y objetos inspirados en la obra de Lovecraft. Muy, muy bien. Y de hecho, el martes 28 de agosto, esto va a ser lanzado, bueno, podcast lo voy a lanzar el lunes 27. Así que el martes 28 de agosto a partir de las 8 p.m. chequen el programa Masacreando Tus Oídos, un especial de bandas lovecraftianas muy muy interesantes. Así que bueno, ahí está el anuncio, la promo, si quieren. Muy buenas cosas que va a haber en honor a Lovecraft. Como lo mencionaba, me parece que es una semana que casi va a ser tributo a Lovecraft. Muy, muy bien. Así que bueno, señores, de esta manera damos final a este Dark Ritual Podcast, que ha sido tan atrasado debido a algunas complicaciones de tiempo que he tenido para grabar y editar el mismo. El próximo podcast, pues ya lo iremos anunciando. De una vez vamos a hacer el anuncio de que necesito, ahora sí que necesito, que algunos de ustedes me vayan recomendando bandas de thrash mexicanas, sobre todo bandas viejas, si existe la posibilidad, porque vamos a hacer un podcast del thrash mexicano. Ya se ha retrasado mucho el Made in México, las nuevas ediciones. Por ahí también estamos investigando algunas sociedades secretas para darle seguimiento al serial de sociedades secretas. También algo de teorías de conspiración, etcétera, etcétera, etcétera. Mandamos un saludo a todos aquellos que llegan a escuchar Dark Ritual Podcast, al staff de Mutilador E-Cine. Sigo diciéndolo, el mejor E-Cine de México. Por ahí a la gente de Metal Asylum Radio, donde todavía se transmite Dark Ritual. A la gente de Mordor, me parece que por ahí algunos de los del antiguo staff escuchan el podcast. Qué orgullo, gracias. La verdad sí. La gente de Mutilador, de Mordor Radio, ya mencionamos a la gente de Mutilador Cine, al buen Asael del Horned Cast, excelente también. Ya también lo digo, el mejor podcast de México. ¿Quién es más? Bueno, ahí son algunos. A la gente de Nona Moris, por ahí creo que también me escuchaba uno que otro de los mismos escuchas. No sé si sean locutores también, ¿ok? De Nona Moris Radio. A la gente de La Mob, por ahí el buen Alex, me parece, el señor Alex Korn, todavía escucha el podcast cuando lo lanzo, porque sí me tardo bastante. Por acá, bueno, por ahí hay más personas, se me olvidaron, pero no es porque no sean importantes, es porque pues no tengo todas las ¿cómo se llama? No tengo todos los nombres a la mano, una disculpa, pero saben quiénes son, se les agradece. Así que bueno, señores, vámonos. Esto fue Dark Ritual, yo fui Tyranus, que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta pronto.